rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? El noticiero de la Red Nacional de Medios. Yo me estoy acostumbrando a ingresar con este spot y a picharlo en los comienzos del Enredando. A viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y esto tiene una razón, no es simplemente un capricho de pisar, sino que en la rotatividad de cada 15 días del equipo que hacemos los jueves en Enredando las Mañanas desde el Víctor Basterra de la Retaguardia, tenemos dos lógicas distintas, evidentemente, con Natacha Bianchi, que hoy no va a estar en los controles que me quedan a mí, ¿sí? Y bueno, yo arranco en seco y aquí está este spot en la lista. Bueno, no importa, error para comenzar el programa, que va a ser, la verdad, súper, súper, súper informativo, porque, bueno, lo que pasó ayer en la tarde, en la 9 de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires, después de una manifestación que llevó casi todo el día, porque la concentración, nosotros estuvimos por el centro a propósito de la conferencia de prensa de los familiares de Jonathan Kiki Lescano, que después vamos a escuchar un segmento y hablar un poco de eso. Allí, a esa hora que nosotros llegamos al centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 10 de la mañana, ya estaban empezando a concentrarse algunos de los que después participaron de esa movilización. Yo los escuchaba en algunos medios tradicionales de la mañana presentarse como del frente Milagro Sala, incluso explicar que habían tomado el nombre de allí, digamos, de la ex dirigente del kirchnerismo o actual dirigente del kirchnerismo, en cualquier caso encarcelada en Jujuy desde hace un montón de tiempo. Y la verdad es que no podía suponerse que la cosa iba a terminar como terminó, con la represión, con la brutalidad, con el avance de las fuerzas policiales. Hay varios videos diseminados por allí que dan cuenta de la brutalidad de la represión policial, de la actuación de los policías de civil, que siempre es de temer, digamos, la no identificación policial hace todo mucho peor, ¿no? Vuelve todo mucho peor porque claramente uno puede prepararse mejor para la represión de uniforme, y cuando los policías actúan de esta manera, casi que o infiltrándose en las manifestaciones o permaneciendo cerca como transeúntes comunes, no siempre del lado de las fuerzas policiales, eso claramente hace que la cosa se complique a la hora de un lío como el que se produjo ayer. Y yo decía que a la mañana o al mediodía o incluso a la tarde no podía esperarse esa represión, pero me parece que vamos a tener que estar preparados para esto. Habría que, creo yo, es una opinión súper, hiper personal que me permito dar en Enredando las Mañanas, obviamente para debatir si es que surge alguna opinión en contrario. Pero me queda toda la sensación de que lo de ayer fue un acto de campaña, que claramente fue un acto de campaña del gobierno de Rodríguez Larreta, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se juega una parada brava porque en las próximas elecciones, porque vale recordar que ganó por un punto también en la segunda vuelta ante Lustó, pero que ahora la tiene un poco más sencilla porque ha conseguido la reagrupación del peronismo, por lo que seguramente al dividir en tres tercios es más probable que pueda alcanzar una victoria en la legislativa. Igual no hay muchos problemas en la legislatura porteña, les cuento a los que viven en otros puntos del país, para conseguir acuerdos políticos y sacar las peores leyes y algunas de las mejores, todos juntos votando, con excepción de solo del Frente de Izquierda y de algún legislador suelto, Autodeterminación y Libertad, cuando tiene alguno de vez en cuando. Pero después hay como un acuerdo rápido entre el Frente para la Victoria en todas sus dimensiones y líneas y el PRO para alcanzar acuerdos, sobre todo a fin de año en las últimas sesiones. Así que yo lo veo de ese modo. Creo que vamos a asistir a los próximos meses hasta las PASO y después hasta las verdaderas elecciones, porque casi no va a haber PASO en ninguna de las fuerzas. Vamos a asistir a eventos de campaña como el de ayer, digamos, ¿no? A tratar de ajustar el voto, de asegurar el voto de parte del PRO, de aquellos votantes a los que son su núcleo duro, ¿no? Asegurarse esa gente que quiere poner orden, que ayer hablaba de orden, que salieron en las redes sociales a defender que al fin había salido las fuerzas de seguridad a poner orden en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esto asegura el voto de algunos votantes del PRO que hubieran podido dudar, digamos, por lo mal que se está pasando la cosa de la cuestión de a quién votar, ¿no? Si votar efectivamente al macrismo o no. Y después queda alguna otra idea, quizás un poco más polémica, por cierto, y que además ahí ya no me animo a asegurar. Yo estoy completamente seguro de que lo de ayer fue un acto de campaña por parte del gobierno de la ciudad. Pero me pregunto, ¿lo fue también de parte de las organizaciones sociales que se movilizaron? Simplemente me pregunto, ¿están las organizaciones sociales también utilizan manifestaciones públicas como la de ayer, que eran demandas por derechos, demandas sociales interrumpidas teóricamente por lo que contaban en Jujuy y en todo el país, si se utiliza también como un evento de campaña? Y en todo caso, me pregunto si está bien o está mal. No veo por qué está mal si las organizaciones sociales hacen movilizaciones, digamos, para instalar sus demandas en los medios, sobre todo en los medios tradicionales de comunicación, y de esa manera comunicar, dar presencia, mostrarse y seguramente conseguir algún voto. No sé, eso no lo sé, no sé si es así, y si fuera así, en principio no le veo nada de malo. Pero lo que sí está claro, y me parece obviamente que está mal, es que el gobierno haya ayer empezado su campaña hacia las PASO en la ciudad de Buenos Aires de la manera en que lo hizo, que de todas maneras no será un hecho aislado, es claramente lo que se viene. Y lo digo desde el lugar, no desde un lugar de sábelo todo, sino justamente desde un lugar de haber percibido como una exageración cuando muchos compañeros de años y de experiencia decían que se venía una derecha muy dura, que se venía una derecha, algunos incluso compañeros cercanos que nos decían que se venía el fascismo en la Argentina, y uno notaba esas definiciones como exageraciones. Desde ese lugar digo que me parece que estos meses hacia las elecciones serán duros y serán con un recrudecimiento de la violencia en las calles, a todos los niveles. De hecho, en el programa de hoy, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la detención de Facundo Jones Guala, de la que ya hablamos ayer en Enredando desde Catamarca, pero que todavía sigue preso, y su abogada Sonia Ivanov anoche nos decía que es ya una privación ilegítima de la libertad, que no hay ninguna razón, habiéndose caído el pedido de captura internacional, digamos, para que Jones Guala esté preso. Y les agrego un dato más. Anoche charlábamos con Félix Díaz, el carayé de la comunidad La Primavera de la Etnia Com, que es presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, que se creó el año pasado. Y el viernes fue recibido por primera vez en la Casa de Gobierno por alguien de primera línea, ¿no? Digo, por un funcionario de primera línea de cualquier gobierno. Muchas veces había hecho el intento Félix Díaz de ser recibido allí, nunca lo consiguió durante el kirchnerismo. Bueno, esas cosas que quedan picando, el macrismo mucho más, o no sé si mucho más oportunista, pero sí en este caso, con un grado de oportunismo importante, recibe a Félix Díaz Y no le pone a un 4 de copas, le pone a Marcos Peña en la mesa, en la reunión, además de Claudio Abruj, y además del presidente del INAI, Ruiz Díaz. Le pone a Peña, ¿no? Y Félix nos decía que charlaron sobre la situación de Agustín Santillán, que estaba en pleno conocimiento el jefe de gabinete, y que charlaron también de Jones Guala, y es muy loco porque Jones Guala el viernes estaba libre y sin embargo charlaron de él como una situación problemática y ahora está preso. Habrá que ver si lo que sucedió fue que les recordaron a Peña que Jones Guala estaba en esta situación y que había que apresarlo, o no sé qué pasó, pero ahí algo no funcionó claramente, y Jones Guala está preso hace ya cerca de 30 horas y no hay nada que indique que su detención es legal. O a lo sumo, si su detención fue legal porque saltó en el informe de gendarmería, como nos explicaban ayer en el Enredando, bueno, después cuando se vi reparado el supuesto error de que ya no tiene más pedido de captura internacional, debería recuperar su libertad. Pero no es así. Arrancamos la mañana musicalmente y nos metemos de lleno con la información, si les parece. Vamos a lo seguro con la música para arrancar. Enredando las mañanas. Amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Sí, ahí. Es para me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. .06 en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, ¿hace frío, Lolo? No sé, yo me siento bien ahora. Estoy con la camperita esta, viste, acolchonadita, que tiene las plumas, que te abriga donde sea, como sea. Vos sos joven, en realidad, y por eso no sentís el frío, que, bueno, apareció con un poco de mayor intensidad aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la que hemos vivido un veranito. Es más, todos los que más o menos anduvimos dando vueltas por el puente de Pueyrredón y por la estación Darío y Maxi, no recordamos haber asistido a un 26 de junio con calor. En general siempre es morirse de frío el estar allí en el puente, y esta vez fue... un calorcito puesto por la masiva presencia y por todo lo que se vivió allí en la jornada cultural, pero también porque el clima venía por ese lado. Vamos a escuchar un audio que se generó la semana pasada en el programa Oral y Público que hacemos aquí en Radio La Retaguardia sobre los juicios a los genocidas, y que tendrá seguramente una continuidad hoy. El tema es así, estábamos charlando con Carlos Loza, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA, y también estábamos con Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA y es parte de quienes hacemos el programa todos los jueves. Y estábamos hablando de la extradición, que todavía no se resolvió, de Churrasquito Sandoval, uno de los jefes de la ESMA, uno de los chacales de la ESMA, que está en Francia haciendo todo lo que puede para postergar la extradición que ya está pedida en el caso, en un caso, que es en el caso de Hernán Abriata. Y Loza nos da cuenta, hablando además de las demoras del juicio de la ESMA, el juicio más importante de la historia judicial argentina, en número de casos, en número de víctimas, en número de testigos, y también en duración, porque ya va para los 5 años, y que está sufriendo demoras porque los alegatos de las defensas son interminables y son de lo peor, ¿no? Intentando dudar hasta de la identificación de restos que hace el equipo argentino de antropología forense. Un desastre lo que está sucediendo. Y así como al pasar Loza nos dice que hace una semana encontraron una inscripción en la pared, en una de las paredes de Capuchita, de los lugares de tortura de la ESMA, una inscripción de un sobreviviente, justamente Hernán Abriata, que le dejó allí inscripto para siempre a su compañera Mónica un mensaje de amor. Y la verdad es que estas historias se sigan escuchando y sigan apareciendo tantos años después. Dan cuenta de todo lo que falta todavía, de por qué es importante preservar esos lugares, de la polémica que hubo en algún momento por el museo actual que está instalado en la ESMA y que los sobrevivientes no querían que se llevara adelante justamente para preservar este tipo de pruebas que todavía aparecen. Esto fue reciente. El juez Torres, a cargo de la causa, mandó a investigar y mandó a recorrer con luces especiales las paredes de Capucha y Capuchita para ver si había algún otro mensaje, porque ya se habían encontrado algunos mensajes de sobrevivientes y también de gente que está desaparecida. Así que les propongo que escuchemos un segmentito de lo que ocurrió la semana pasada, primero con Basterra hablando de las demoras de la extradición de Sandoval y después nos metemos en este relato de Loza. No, evidentemente. No olvidemos que Sandoval era un personaje que estaba cercano a Sarkozy, tengo entendido. Sí. Y bueno, sí, sí. Esas relaciones ha dado sus frutos para la una especie de impunidad que el tipo ha tenido, de no tocarlo, de no... Y este alargamiento, tirar para adelante, bueno, y más ahora en estas circunstancias que políticas que se viven acá en Argentina, ¿no? Claro, cuando hablamos de... más difícil la cosa. Carlos, cuando hablamos de cercanías con Sarkozy, ¿de qué hablamos específicamente? De que, bueno, él era asesor de la Asamblea Francesa en intereses económicos estratégicos. Estamos hablando de las empresas multinacionales, ¿no? O sea, estamos hablando de transnacionales y él daba charlas en diferentes países. Claro. Era un vocero de la Asamblea Francesa, asesor en economía estratégica, uh-huh. y que ha tenido funciones de protección durante el gobierno de Sarkozy, ha actuado como funcionario, ¿no? Uh-huh. O sea que no es un torturador más, es alguien que está siendo protegido. Claro, claro. Bueno, les cambio de tema a ambos, pero tampoco demasiado, ¿no? Obviamente nos vamos para la mega causa de la ESMA y también una mirada general sobre los juicios, porque hoy incluso tomamos conocimiento de una especie de comunicado que sacó la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero y familiares de detenidos desaparecidos y expresos políticos de esa provincia, que habían sufrido primero demora, suspensión de juicio, y ahora lo que están diciendo es que el tribunal está tratando de manera desconsiderada a los testigos, que los revictimiza, y que, bueno, que la cosa se complica también por ese lado, ¿no? Y hay como un cambio evidente en provincias en las que ha costado mucho llegar a los juicios, como es el caso de Santiago del Estero. En el caso de la mega causa de la ESMA, recuerdo que cuando estábamos a mediados del año pasado, suponíamos que en diciembre del 2016 se iba a llegar a la lectura del veredicto. Estamos entrando en la última etapa de junio del 2017 y todavía estamos por los alegatos de la defensa. ¿Cuánto tiempo hace que está alegando el defensor, creo que de 13 represores, que es Guillermo Fanego? Sí, él está, en concreto, las defensas están alegando desde finales de abril del año pasado. O sea, ya llevan casi 12 meses concretamente. Uh-huh. 13 meses, perdón. Claro. Y Fanego está alegando desde principios de febrero. O sea, que el tiempo de duración del juicio, un 25% más o menos se lo ocupó la defensa. O sea que un defensor, aunque sean varios los imputados, está tardando lo mismo casi, va a tardar lo mismo que tardó la fiscalía a cargo de Mercedes Oyza Reilly para hacer su alegato, que creo que duró 6 meses. Sí, alegando sobre 780. Sobre todos los casos, claro, por eso digo, o sea, es desproporcionado. O se quedó corta Oyza Reilly, o se están yendo largo Faneo y compañía. No, lo último que ha sucedido es que la semana pasada, el 15 de junio, el tribunal dictó una resolución dándole un tiempo de 17 horas para que él concluyera con su alegato y que no se fuera del tema. Hoy estuve escuchando también por internet la declaración y bueno, las barbaridades, ¿no? Por ejemplo, que el AEMA se defendía la vida, dijo hoy que Astiz no era el ángel de la muerte, era el ángel salvador para muchos. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Argumentar sí. Barbaridades. La semana pasada dudó sobre la identificación de los restos de las madres que aparecieron enterradas como NN en General Lavalle, diciendo que había otras tumbas NN ahí que no habían podido ser identificadas y dudando del trabajo del equipo argentino de antropología forense, que tiene un trabajo internacional de prestigio y que Fanego duda de su capacidad para identificar restos, ¿no? Claramente es como una provocación permanente, ¿no? Sí, es totalmente, es una barbaridad. O sea, el tribunal no lo ha podido, no ha querido pararlo, porque bueno, hoy desconoce que los delitos, hoy se dedicó a desconocer los delitos sexuales dentro de la ESMA, y medio que decía que hasta prestaban conformidad a las víctimas con estas prácticas, y que no lo reconoce como delitos de lesa humanidad. Claro. Los delitos sexuales en los campos de concentración. Semanas anteriores se encargó de descalificar, y todas las audiencias permanentemente, descalificar a los sobrevivientes como mentirosos y colaboradores. O sea, que es todo el tiempo así, ¿no? Poniendo en duda que es una práctica en la que se han complotado el Ministerio Público Fiscal, las querellas y el equipo de antropología forense, y han inventado todo un relato para perjudicar a estos pobres angelitos que están ahí imputados. Entonces, claramente es una maniobra dilatoria, ¿no? Porque todo lo que ha dicho es, bueno, fantasioso, empezó desde la Primera Guerra Mundial, lo alarga, y bueno, ahora tiene que ir concretando. Uh-huh. El tema es que salió la resolución y tiene estas 17 horas. Esto no quiere, o sea, bajo amenaza de que el tribunal lo retiraría y, bueno, ya le cursó a la Defensoría Oficial para que designe un reemplazante en caso de que no cumpla. Claro. Nosotros no entendemos que debe terminar ya, porque no da para más. Los planteos que él hace ya fueron rebatidos en todas las causas que presenta lo mismo. La inconstitucionalidad, el juez natural, que es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la anulación de la ley de obediencia de vida, la cosa juzgada, bueno, todas esas cosas que ya han sido aprobadas por la Corte Suprema, que han sido rechazadas totalmente estos planteamientos, bueno, él insiste en estos planteos y bueno, claramente es una maniobra política. Claro. Para ganar tiempo. Estos planteos que está realizando el defensor de genocidas Fanego, también los llevó adelante durante las testimoniales, ¿no? Víctor, yo recuerdo particularmente tu testimonio y cómo Fanego intentaba provocarte todo el tiempo. Y me imagino que no habrá sido solo en tu caso. No, seguramente no. Él debe ser uno de los relatores hay una página de online que se llama Termidorianos, y toda el lenguaje que utilizan y los elementos en que se basan todas las apreciaciones de las defensas están claramente definidas en Termidorianos. Es notable es interesante poder leerlo ese No sé si lo han leído algunos. No, no. No, Carlos, yo tampoco. Termidoriano en Termidoriano se llama. ESMA, por ejemplo, Termidorianos ESMA. Y ahí sale todo una cantidad de elementos sobre los sobrevivientes, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Es notable, porque después esos mismos elementos se ven en los relatos de los defensores. Claro. Es una cosa espantosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así estamos. Bueno, entonces está este plazo que ha puesto el tribunal para que termine Fanego con su alegato. ¿Y después qué seguiría? ¿Qué faltaría? ¿Faltan otros defensores o es el último? Faltan dos defensores que tienen que hacer sobre... Uno tiene un caso que es sobrevuelo y el otro tiene dos que es sobrevuelo. Eso sería corto. Bueno, después otra etapa de dúplicas y réplicas, que seguramente es una audiencia. Y después las últimas palabras de los 54 imputados que quedan en este juicio. Uh-huh. Que están haciendo en otros juicios uso de la palabra también, más que de costumbre, más de lo que lo hacían antes, con una intención dilatoria, claramente. Bueno, así lo hicieron en el juicio anterior, ¿no? O sea, la mayoría no hablaron, pero los que hablaron se tomaron bastante tiempo para decir las últimas Mucho palabras. Tiempo. Uh-huh. Bueno, esperemos a ver qué sucede entonces. Seguimos a la expectativa de esta mega causa, del juicio más grande en términos numéricos y ya también en extensión temporal de la historia judicial de la Argentina, que es el tercer tramo de la mega causa ESMA. Carlos, te mandamos un abrazo enorme, gracias y la seguimos en cualquier momento. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Para Carlos, Víctor, un abrazo también. Grandísimo. Igualmente, Víctor. Chao, hasta chau, la chau. Próxima. Bueno, hemos charlado con Carlos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. En fin, hay que seguir esperando, pero bueno, también uno se pregunta hasta cuándo hay que esperar, ¿no? Si esta paciencia que se está teniendo para que no se pueda decir nada sobre los juicios, para que no puedan ser... pasibles de que alguien diga que no han tenido ocasión de defenderse los genocidas, me parece que se está llegando a un punto de exageración, que encontraron ese punto débil, ¿no? Y que lo están estirando al máximo. Evidentemente. Y además, no encuentro todavía el justificativo del jurado, ¿no? ¿Cómo está permitiendo tanta maldad, digamos, ¿no? Claro, que recién ahora hayan puesto un plazo, por ejemplo, ¿no? Claro, recién ahora, después, pero nosotros empezamos en el 2011, me parece esto. Este juicio empezó en el 2011, déjame que te lo chequeo, pero... Hace 6 años. Sí, exactamente. 6 años. Uh-huh. Creo que fue noviembre del 2011. 6 años. Es notable. Sí, es tremendo porque... Está bien, que alguna vez lo dije que era el juicio más importante en tema de derechos humanos del mundo, digamos, ¿no? Porque incluso en Nuremberg no había tantos acusados duró menos. Claro. Y era justamente sobre un genocidio. Llevado adelante contra el pueblo hebreo, digamos, ¿no? Sí, pero sí. Es impresionante esto. Sí, sin dudas que, que algo está fallando allí de la justicia, ¿no? Que por un lado es capaz de generar este juicio y por otro lado, tiene estas dificultades para terminarlo. Mira, comenzó el nuevo juicio por los crímenes en la ESMA. Tenemos publicado en La Retaguardia 789 víctimas, 68 represores, muchos de ellos murieron, no fueron apartados del juicio. Ya murieron, sí. Y esto, eran 70 y pico. Era. Esto lo publicamos el 30 de noviembre del 2012, o sea que a finales del 2012 comenzó el juicio. Bueno, de todas maneras, no estamos por llegar el juicio va a llegar a los 5 años, no creo que antes de noviembre podamos 5 años. Tener la sentencia. Y la verdad... es una barbaridad, digamos, ¿no? Más allá de que sea un juicio enorme, que sean tantas víctimas, que también ha sido importante y que se ha respetado los tiempos de los de las testimoniales, ¿no? Ha habido testimonios, esto lo hemos charlado algunas veces con alguna de las partes, que ha habido testimonios de sobrevivientes que quizás no eran relevantes en el sentido de que no eran necesarios para la acusación, porque ya sobraba, digamos, con el material que había. Bueno, siempre decimos, ¿no? En algún momento la fiscal que estaba en la causa, Mercedes Oizarrelli, nos dijo que con tu testimonio solo alcanzaba para condenar a todos los genocidas que están sentados en el banquillo de los acusados. Pero claro, hubo más de 1,000 testimonios, porque para muchos de ellos el testimonio es reparador. Hubo gente en este juicio, muchas personas en este juicio, que hablaron por primera vez de lo que les había sucedido. Exactamente. Entonces eso también hace a la extensión del juicio. Quiero decir esto porque digo, uno carga las tintas sobre lo que están haciendo ahora los genocidas, pero también es cierto que el juicio se extendió por eso, porque pasaron más de 1,000 testigos en esta causa y muchos de ellos tenían este valor no judicial, pero sí un valor... tenían valor judicial también, porque se agregan a la acusación, ¿no? Sí, sí. Pero tenían sobre todo ese valor sanador, como vos bien decís. Bueno, Víctor, te agradecemos tu participación de hoy y... No fue muy bueno lo de Loza, lo del compañero. Y lo suyo también, escúcheme, su aporte fundamental. Lo suyo y lo de Loza fue brillante hoy. Bueno, te mandamos un abrazo, Víctor. La seguimos la semana que bueno, viene. Bueno, querido, que estén bien. Los abrazo fuerte. Un abrazo, compañeros. Cerca. Muy cerca. Está allí el juicio de la ESMA todavía. Acércate a Comodoro Pi. Míralo por la tele a través de SIG TV. Pero son juicios históricos que están ahí al alcance de la mano, no solo el de la ESMA. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Quiero un zoom anatómico. Quiero el fin del secreto. Inolvidable, quiero un dolor Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos metemos en la última media hora del Enredando las Mañanas. Lo vamos a hacer a propósito de la situación que se está viviendo allí en la Patagonia con uno de los integrantes de la familia Jones Walla, que está preso desde hace ya casi 2 días. Y según su abogada, Sonia Ivanov, esto ya es una privación ilegítima de la libertad. Pero vamos a ver qué pasó en estas últimas horas. La verdad es que la estamos convocando a Sonia para actualizar la información sobre qué está pasando con Facundo Jones Walla. Sonia, bienvenida. Soy Fernando Tevele. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Sonia, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, la teníamos por ahí, ¿eh? A ver, sí, la tenemos por ahí. Sonia, ¿me escuchás? Un poquito, ahí los pierdo. Ahí está. Vamos a intentar subirte un poco el retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor. Te decía si nos podés actualizar cuál es la situación de Jones Walla. Sí, actualmente se está a la espera el pedido de excarcelación, fundamentalmente. Y hay un habeas corpus también presentado por organizaciones de aquí, de la PDH, que estaban presentes justo en un trabajo de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación sistemática del marco jurídico vigente de reconocimiento de la Argentina con los pueblos indígenas. Uh-huh. Así que estamos en esa etapa. Sí, uh-huh. Ayer, si bien se hizo la audiencia de control, el juez Guillán Nueva dispuso su detención, un arresto con medidas a un nuevo juicio de extradición, por lo cual para nosotros es totalmente descabellado pensar un doble juicio cuando todavía ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre el primero. Y estamos hablando de la misma situación, ¿no? No es que se ha cometido nuevos delitos, no es un nuevo pedido de captura. En realidad estamos hablando exactamente de la misma situación, ¿no? Uh-huh. Lo que ustedes han podido reconstruir es que cuando lo detienen sabiendo quién era, o lo detienen efectivamente por, como dice, como era la primera versión, porque en una identificación se dan cuenta que es él y le salta el pedido de captura internacional. No, en realidad los controles de ruta acá justamente en Patagonia, digamos, están negados, hielo y nieve, hay control de gendarmería, como cualquiera. Ese es control entre Bolsón y Bariloche, hubiera sido Costa, gobernador Costa San Martín en Chubut, en cualquier otro lugar en donde hay destacamento de gendarmería, están cumpliendo estas funciones. En una cuestión de rutina, en un vehículo, identificación de las personas, a lo cual, por supuesto que el apellido John Esguala no pasa desapercibido últimamente, y en realidad ahí es donde surge un pedido de captura internacional. Como todo Estado pide un pedido de captura cuando quiere someter a juicio, como es en el caso este, o habría una condena pendiente que tiene que apersonarse ante las autoridades judiciales, la captura internacional de Chile va a continuar hasta tanto no se resuelva la extradición o donde lo hubieran capturado. Si él hubiera estado en Colombia hubiera ocurrido lo mismo. Uh-huh. Es decir, pero someter a un juicio de extradición dos veces a una persona raya con total inconstitucionalidad y incumplimiento de los tratados internacionales, más allá de las leyes de cooperaciones internacionales de extradición entre Argentina y Chile, ¿no? ¿Por qué lo reclama Chile? Chile lo reclama para ser sometido a juicio, a un caso de defensa de un espacio ceremonial, un cementerio que llevaba adelante la Machi, Millerray y Huichalá. En un procedimiento se detienen a 7 personas, de las cuales las 7, una es Facundo. Este juicio ya se sustanció. De hecho, de los 7, la única persona que recibió condena, un mes de prisión en forma simbólica, y 5 personas fueron sobreseídas por falta de pruebas. Es un incendio en un fondo, una tenencia de armas caseras, escopeta chusa, se le dice, y posteriormente se le agregó, porque él es argentino, su intrusión en Chile por un paso clandestino y no por las vías legales. Uh-huh. Esos son los delitos que busca Chile condenarlo, someterlo a juicio en Chile. Uh-huh. En el mes de enero, cuando se produjo allí la brutal represión en la LOF Cuyamén, a los pocos días hubo de parte del diario Clarín una doble página un domingo hablando de Facundo Jones Guala y de la familia Jones Guala en general, como si fueran los Bin Laden mapuche, digamos, ¿no? O sea, como suertes de terroristas internacionales. Esa campaña de demonización, digo, no la tiene cualquiera, digo, es un extraño privilegio, ¿no?, el que tiene Facundo en este sentido, pero ¿por qué tanta virulencia, digamos? Porque indudablemente ha levantado la voz como un líder político sobre la opresión del pueblo mapuche y en particular los manejos del poder político en el poder económico. Enfrentarse a terratenientes como Lewis, Benetton, el manejo del negocio de la tierra, que es territorio mapuche, digamos, no ha sido en vano toda esta persecución. Y cuando en el medio empiezan a actuar, estamos actualmente también querellando en una causa por espionaje ilegal, hay implicados, agentes de la AFI, implicados fiscales, comisarios, en realidad tiene todos los condimentos, hace que sea un líder peligroso, diría, o por lo pronto hay una sobre revalorización de la ley penal, como dijo la ministra Bullrich, y el pueblo mapuche intenta imponer sus ideas por la fuerza. Uh-huh. Ayer, esas situaciones hacen que se convierta en un como un sujeto peligroso, ¿no? Claro, claro. Anoche charlábamos con Félix Díaz, que está a cargo del Consejo Consultivo Participativo Indígena, y él tuvo el viernes una reunión con Marcos Peña, con el jefe de gabinete de la Nación, y nos comentaba que charlaron sobre la situación de Facundo, que llamativamente en ese momento estaba libre, ¿no? Y ahora está preso. Digo, no sé si la consulta de Félix no le habrá hecho acordar a Peña, ¿no? Que Facundo estaba en libertad. Se me cortó la última parte. Te escuché no, muy suavecito. Hasta la reunión con Marcos Peña estaba. Claro, que hablaron, que Félix nos dijo que hablaron del caso de Facundo y del caso de Agustín Santillán, que está preso hace 3 meses en Formosa. Digo, me parece que le hicieron acordar a Peña que Facundo estaba libre. Sí, capaz. Lo que pasa es que, bueno, esto de la persecución política de los líderes de los pueblos indígenas últimamente y la respuesta ante la incapacidad política de una política pública dirigida a resolver los problemas históricos que tiene el Estado con los pueblos indígenas, termina en el Poder Judicial criminalizándolos o teniendo dos presos in eternum, sin tener una determinación cuándo, es la respuesta que uno tiene. Esas son lecturas de la realidad. Uh-huh. La incapacidad política para resolver los problemas de pueblos indígenas no solamente es de este gobierno, uh-huh. Es una incapacidad desde la reforma de la Constitución. Los pueblos indígenas están viendo la total dejadez y la falta de resolver los conflictos, claro. Desalojos en Tucumán, uh-huh. Los desmontes en Salta, el problema del manejo de los recursos naturales dentro de los territorios, YPF en territorio mapuche. Es decir, este es un problema que no se soluciona rápidamente, no hay capacidad de respuesta del Estado y la única que hay es el Poder Judicial, que es muy funcional al poder económico y al poder político. Uh-huh. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas horas? ¿Lo van a dejar libre a Facundo? Por el momento estamos justo ya entrando en una llamada, estamos esperando que justamente lograr la excarcelación y bueno, trabajar en esto. Indudablemente, si no hay una propuesta de sentarse en una mesa realmente de diálogo pueblos indígenas con el Estado, se va a seguir incrementando estos episodios, estos hechos y estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Te dejamos en el trajín cotidiano. Que tengan buenos días. Hemos charlado con Sonia Ivanov. Ella es una de las abogadas de Facundo Jones Juala y de su familia en general, que está criminalizada, perseguida constantemente por la defensa de los territorios que están haciendo allí en la Patagonia contra personajes tan poderosos como Lewis o Benetton. Ivanov es abogada de Facundo, es del lugar, y también Elizabeth Gómez Alcorta, que también es la abogada de Milagro Sala y entiendo que es candidata en alguna lista en las próximas elecciones, también participa históricamente de estas causas, digamos, viene asistiendo desde lo jurídico esta persecución que están viviendo aquellos que levantan la voz a favor de los pueblos originarios. Tengo por aquí un par de audios que nos envían desde Catamarca, que dan cuenta del desalojo en la comunidad Indio Colalao. Nosotros estábamos recién charlando por privada con una de las consejeras de una de las comunidades de los Indio Colalao, porque ellos habían sufrido ya algún intento hace algunos años de ser desalojados, que habían podido resistir, y ahora en otro territorio de la misma comunidad están allí cargando contra ellos. Vamos a escuchar algunos de esos audios, a ver si podemos. Buenas noches, hermanos. Soy Ivana Morales, secretaria de la comunidad indígena Indio Colalao, pueblo Diaguita de la provincia de Diaguita de la provincia de Tucumán. Estamos en estado de alerta en el día de la fecha, hoy 28 de junio, en hora de la mañana. Familias de nuestra comunidad han sido desalojadas del territorio comunitario ubicado en San Pedro de Colalao. La medida fue tomada por la fiscal Adriana Cuello Reynoso y el juez Pisa de la segunda nominación. Se tomó una medida bastante irregular, ya que el territorio que nosotros ocupamos es fiscal. Las personas están teniendo una tenencia precaria por parte de la comuna, los cuales la habilitan a poder acceder a los servicios públicos, ya sea luz y agua. La fiscal dio orden a la medida sin considerar las presentaciones que se hizo y las pruebas que nosotros presentamos. Las familias estamos en estado de alerta, resistiendo ante este desalojo. Acatamos la medida, pero igualmente estamos en disconformidad. Quería agradecer a los organismos que se hicieron presentes hoy de alguna manera para colaborar con nuestra lucha, como lo hacen la Secretaría de Derechos Humanos, el INAI Nacional, Provincial, la Defensoría del Pueblo y los CPI del pueblo de Aguita, que estuvieron presentes todos desde un primer momento. La medida en algún momento se trató de algún modo poder comunicarse con la fiscal y el jefe de la Regional Norte, el señor Salas de la provincia de Tucumán, no quiso comunicarse con ella, informarle sobre la situación que estaba pasando, que era una vera del río, que era una costanera, y esta medida se efectuó. Nosotros acusamos públicamente al señor Luis Fernández Valderrábano, a la fiscal Adriana Cuello Reynoso, a los jefes de los operativos, principalmente al jefe de la Regional Norte, el señor Salas, el cual no tuvo contemplación hacia las medidas que nosotros presentamos y que nosotros queríamos dialogar. Esta es una medida la cual nosotros como comunidad haremos todo lo posible para que se revoque y si el territorio comunitario vuelva para las comunidades. Es un reclamo justo el que nosotros hacemos. Están violando nuestros derechos, están desacatando todo tipo de leyes que nosotros invocamos, los convenios, los tratados nacionales, internacionales. Es por ello que el 6 de julio las comunidades indígenas de la provincia movilizaremos hacia la provincia de Tucumán, al Poder Judicial, para hacer este reclamo público e ir a acusar públicamente a la fiscal Adriana Cuello Reynoso, a los jefes del operativo y a todo aquel que violó nuestros derechos como comunidades indígenas, violando principalmente el artículo 75, el cual reconoce nuestra preexistencia. La ley 26.160, la cual prohíbe los desalojos en comunidades indígenas, el convenio 169 y otros tratados internacionales. Todo esto, hermanos, tiene un trasfondo, el cual es que nosotros como comunidades indígenas nos oponemos a la extracción de nuestros recursos minerales, como ser en este caso los áridos. Les pido, hermanos, que nos unamos en esta lucha y que continuemos con esto, porque esto no termina acá. 525 años resistiendo, año 2017, continúa esta lucha. Muchas gracias por... Bueno, allí escuchábamos entonces a una de las consejeras de la comunidad Indio Colalao, de los diaguitas, que todavía están esperando justicia por uno de sus consejeros, Javier Chocobar, que murió en esta disputa por la tierra, en un asesinato, en un crimen que está filmado, lo pueden encontrar allí en YouTube, como en una discusión por la tenencia de la tierra, el terrateniente saca un arma, dispara y resuelve así el problema. La justicia en estos casos tarda en llegar o no llega nunca, y de paso suceden estas cosas con las comunidades. Estamos con Agustín Santillán, preso hace cerca de 3 meses, entre otras cosas por haber tomado la municipalidad de Ingeniero Juárez después de una inundación para llevarse los colchones que estaban allí para asistir a la gente y que no eran repartidos por el intendente. Entonces la gente tomó el lugar y se lo llevó. Era la única asistencia que recibieron recién en la reunión del viernes que tuvo Félix Díaz con Marcos Peña, con el jefe de gabinete. Lograron destrabar el envío de mercaderías a gente que se inundó hace 4 meses, ¿sí? Y esas asistencias de todo tipo estarían llegando, por ejemplo, a Formosa en estos días. Sigue preso Agustín Santillán allí. Te vas para Tucumán. No bajemos tanto todavía. Vayamos a Salta, donde hace cerca de 4 meses las comunidades guaraníes de Embarcación están a la vera de la Ruta 34 en un acampe, en una disputa por el territorio también allí. Ahora los acusan de hacer leña de un bosque que justamente un terrateniente de apellido Burlón está diciendo que son de él, y las comunidades que dicen estas son nuestras tierras desde siempre, los tenés ahí todavía a la vera de la ruta, casi nadie les da bola. Bajemos a Tucumán y nos encontramos con la situación de los indios Colalao. Bajemos a la Patagonia y te encontrás con la criminalización de los jóvenes Wala, y con Facundo otra vez preso, y con otro pedido de extradición a Chile en curso, después de que el primero todavía está por resolverse en la Corte Suprema de Justicia. Y uno lo que ve allí claramente es que hay una represión generalizada, que a los sectores que ya eran criminalizados durante los gobiernos anteriores se les hace más fuerte y más evidente. Digo, los pueblos originarios, aquellos que luchan contra la extracción megaminera, nunca tuvieron durante los gobiernos anteriores esa cobertura que quizás en algunos casos en las ciudades ahora queda quizás más en evidencia. Podíamos estar exentos de represiones en movilizaciones como la que sucedió ayer en la ciudad de Buenos Aires. A ellos nunca les llegó esa cobertura de derechos. A los pueblos originarios y a los que luchan contra los grandes capitales extractivistas, nunca les llegó ese periodo de poca represión o de no represión. A ellos los reprimieron siempre. Ahora que la represión aparece generalizada y que alcanza a todos los sectores, y que cualquier manifestación puede ser reprimida en las grandes ciudades, y si es televisada mucho mejor, aquellos que sufrían la represión selectiva antes, los persiguen más. No es que los persiguen menos porque están distraídos persiguiéndonos a nosotros, no, al contrario, los persiguen más, ¿no? Y te encontrás con esta situación. No podían descansar antes y ahora están mucho más criminalizados, con prisiones efectivas, con procesos judiciales absolutamente irregulares, con armados de causas por decenas, como le está pasando a Santillán allí en Formosa. Bueno, hablando de esto, va a haber una delegación de organismos de derechos humanos que va a estar viajando hacia Formosa en pocos días para ver allí cómo es la situación de Agustín Santillán, para intentar charlar con el Julio Grondona de los gobernadores, que es Gildo Infran, cosa que no sabemos si va a ocurrir, pero van con esa intención de poder charlar con el gobernador para exigirle que deje libre a Agustín Santillán y que la situación de persecución que están viviendo los pueblos originarios allí en Formosa se calme un poco. Esto es de uno de los discos solistas de Slash, que vuelve pronto con los Guns N' Roses. La voz es la de Ian Astbury de Cult. Y además está el otro guitarrista de los Guns N' Roses, Izzy Stradlin, en las rítmicas. Agrego sobre el cierre del programa a lo que estábamos comentando de la situación de la comunidad indio Colalao allí en Tucumán, que en la ciudad de Tucumán, en la ciudad capital de la provincia, se va a estar marchando, van a estar marchando los diaguitas el próximo 6 de julio, ¿sí? Nos acaban de informar que eso va a suceder el 6 de julio, entonces. Bueno, nos estamos yendo, obviamente, como suele suceder todos los días del Enredando, nos han quedado cosas afuera que se retomarán en el día de mañana seguramente. Nos vamos a estar encontrando nosotros la semana que viene, pero en el Enredando las Mañanas, que es un programa hecho por mucha gente desde diferentes lugares, desde diferentes radios, desde diferentes medios de comunicación, pero con una mirada